In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Judicame Deus, et discerne causa meam de gente non santa, da fomine inique et doloso irme. Quia tu es Deus, fortuna mea, quod me repulisti et quodite sincedo, dun afflitim me inimicus, emitem lucem tuam et tempestatem tuam, ixa me deduxerum, et usurum in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et intruivo altare Dei, ad Deunque letifica juventutem meam. Confiteor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me. Espero in Deo, con ado confiteor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deunque letifica juventutem meam. Totorum nostrum in nomine Domine, qui fecit cielum et terra. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Onibus Santis, et Vobis Fratis, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostoles, Petrus Paulo, Onis Santos, et Vobis Fratis, repromia Dominum Deum nostrum. Miserator tui, omnipotens Deus, et mies peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostolus Petrus Paulo, Omnis Santos, et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vestri, omnipotens Deus, et mis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam ad solutionem de remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens, misericors in Dominus. Amen. Deus tu, compere sui vivifica nos, e ples tua leta vitor in te, ostende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, excedent orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, descune spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut sancta in sanctorum, purus meramur mentibus intruire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine, per meritans santorum tuorum, con reliquia qui sunt, et omnium santorum, ut in dulce dignieris omnia peccata mea. Amen. Sacerdotes tui, Domine, induant justitiam et sancti tui exultent, proter David servum tuum, non avertas facem Christi tui, memento Domine tavet et omnis mansuetudinis eius, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, s'écouteront en principe, nous qu'en sempre, in secula seclorum. Amen. Sacerdotes tui, Domine, induant justitiam, et sanctitui exultent, proter David servum tuum, non avertas facem Christi tui. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gracias agimus sibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi succipete precautionem nostram, qui sedes ad esseram Patris miserere nobis, cunam tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Deus, qui omnia protei in hoc seculo relinquentibus, centuplum in futuro et vitam aeternam promisisti, concede propitio tu, Santi Pontifices Paulini Vestigis, inerentes valeamus terrena despicere, de sola celestia desideradis, qui vis regnas cum Deo Patrum et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto por vosotros, siendo ricos, se empobreció, para que vosotros con su pobreza os enriquecéis. Y en esto os doy consejo, porque eso os cumple a vosotros, como quienes no solo en el poner manos a la obra, sino también en el querer, fuisteis los primeros en tomar la iniciativa desde el año anterior. Y ahora la misma ejecución llevarla al cabo. De suerte que según fue la prontitud del querer, también así sea el llevarlo al cabo, conforme al propio haber. Porque como exista la pronta voluntad, es bien acogida en razón de lo que uno tiene, no en razón de lo que no se tiene. No que haya de haber para otros holgura, para vosotros estrechez, sino por igual, que en la presente ocasión vuestra sobra remedie la falta que ellos tienen para que a su vez su sobra pueda remediar la falta que vosotros tenéis, de donde resulte igualdad. Según está escrito, el que mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Palabra de Dios. Ecce acerdos magnus, qui in diebus suis placuit Deo, non es inventus similisili, qui conservaret legem excelsit. Alleluia, alleluia. Tu es acerdos in eternum secundum ordinem Melchisedec. Alleluia. Munda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, cui labia Isaia profeta calculo mundas signito, et ame tua grata miserazione dignare mundare, us santo evangelium tuum dignum vane annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domini sit in corde meo et in labis meis, ut sit ignes competentes annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. No temas, pequeño rebaño, porque plugo a vuestro padre daros el reino. Vended vuestras haciendas y dad limosnas. Haceos bolsas que no envejezcan, tesoro que no fenezca en los cielos, donde no llega el ladrón ni estraga la polilla, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Palabra del Señor. Donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estamos viviendo en los tiempos en que el hombre no busca las cosas de Dios, la vida espiritual, sino que pasa su vida colgado de lo que encuentra en su inteligencia humana y vive de acuerdo a esa inteligencia humana, sea la que sea. Y entonces la vida se hace para lo material, para lo humano, para lo carnal, para lo natural. Y el hombre vive así, afanado solamente por lo que ve. Y ahí está su tesoro, en lo que ve, en lo que puede conseguir, en lo que puede sentir, en lo que puede palpar. Y aquello que no ve o que no entiende con su razón o que no siente de alguna manera, eso no lo persigue, eso no lo busca. En eso no está su tesoro. El tesoro del hombre es Dios, el mundo divino, las obras divinas. Y por eso, para alcanzar ese tesoro, para tener ese tesoro, hay que vivir más allá de lo humano, más allá de lo que se ve. Hay que pensar cómo piensa Dios la vida. Y eso es lo más difícil para el hombre, porque el hombre vive inmerso en su mente soberbia, en su inteligencia. Vive inmerso en sus medidas racionales, y por eso al hombre se le puede engañar muy fácilmente. Se le da una idea, se le da algo que pensar, y ahí se engañan a muchos hombres. Eso es lo que hacen los medios de comunicación, la televisión, el internet, tantas cosas para engañar, para seducir a los hombres. No se usan para darles el conocimiento de la verdad, sino que se oculta la verdad de muchas maneras, con un lenguaje, con una palabrería humana, babosa, pero que gusta a los hombres, porque los deja en lo que ellos persiguen. Su idea, su sentimiento, su medida racional. Por eso el desastre de la Iglesia Católica está en esto, en apoyarse en lo que dicen o no dice la jerarquía oficial que gobierna, que está usurpando el gobierno de la Iglesia. Y hay se mueve todo y la gente vive sin fe, solo vive cabalgando en lo que otros dicen, en lo que otros enseñan, en las medidas intelectuales que los demás ponen en la iglesia. Si los católicos vivieran de fe, entonces anatematizarían al usurpador y a toda su cohorte, aquel que predique o el evangelio de Cristo distinto al de Cristo es, ese es anatema. Como la gente no vive esta palabra de Dios, no tiene fe divina, no hace un acto de fe divina, entonces la gente sigue llamando papa a ese hombre, sigue obedeciendo a ese hombre como su papa, lo tiene como si fuera el vicario de Cristo, la voz de Cristo en esta tierra. Y ahí el error de tantos que han puesto su corazón en su mente humana, en las palabras de los hombres, en las medidas racionales de los hombres, que todo lo ven, todo lo miden, todo lo obran según lo que encuentran en sus inteligencias humanas. Donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El corazón del hombre es algo espiritual. Cuando el hombre tiene abierto su corazón a Dios, entonces el hombre nunca va a seguir la mente de ningún hombre. Nunca le va a importar el lenguaje humano, el lenguaje que sale de la boca de los hombres. Nunca va a hacer caso a las palabras de los hombres, aunque sean palabras bien dichas, palabras bien medidas, palabras inteligentes. El que tiene el corazón abierto a Dios, ese busca la verdad absoluta, la verdad que está más allá de cualquier inteligencia humana. La verdad que no puede pensarla por sí misma la inteligencia del hombre. Y en esa verdad se queda, permanece, aunque los hombres digan totalmente lo contrario. Pero el que tiene el corazón cerrado a Dios, entonces siempre busca con su inteligencia una idea para satisfacerse a sí mismo, para alabarse a sí mismo, para sentirse bien ante los hombres o socialmente, para decirse a sí mismo que va por buen camino y que está haciendo la voluntad de Dios. Esto es comunísimo entre los hombres y más hoy día, sobre todo en la iglesia. Si el tesoro de tu vida es la verdad divina, entonces nunca vas a poder estar de acuerdo con lo que pasa hoy día en la iglesia y nunca vas a poder llamar a ese usurpador como tu papa. Quien lo hace es que su tesoro no está en la verdad divina. Quien se acomoda a lo oficial que hay en la iglesia, a las obras de los hombres, de la jerarquía, a lo que dicen o enseñan o no enseñan la jerarquía, quien se acomoda, quien dice que por derecho ha sido elegido ese hombre y por tanto es papa, entonces ese tiene el corazón cerrado a Dios y la mente puesta en la inteligencia de los hombres, en la medida racional, en la lógica solamente humana, en la prudencia humana, en los respetos humanos, en el temor del qué dirán. Ese siempre se acomoda al lenguaje humano, a la mente de los hombres, a cualquier inteligencia que no le haga someterse a la verdad divina o a la verdad dogmática o católica. La iglesia está llena de gente que conoce la verdad católica, conoce el dogma, y sin embargo, en la práctica de su vida eclesial, no lo obra, no lo vive. Si lo viviera, si obrara esa verdad que conoce con su mente, ese dogma, entonces no estaría llamando a ese hombre como papa y combatiría a ese hombre como un malhechor, como un miserable, como un usurpador, como un hereje, y la jerarquía de la iglesia lo sacaría automáticamente con un decreto oficial de la iglesia. Pero como esto no se hace porque la gente no vive de fe, sino que vive de sus inteligencias bien razonadas, bien meditadas, bien estructuradas, bien lógicas para sí mismos, entonces la gente se pierde, aunque conozca la verdad, y hace de su vida una auténtica complicación. Cuando se conoce la verdad, pero la mente sigue otra cosa, entonces está en el camino de la blasfemia contra el Espíritu Santo, camino que tiene muchos grados. Y solamente para salir de ese camino se puede hacer con el martirio de la vida, es decir, dando testimonio ante los hombres de la verdad. Por eso, para que la jerarquía salga de ese juego masónico, diabólico, en la que está metida al estar dando obediencia a un usurpador, a un hereje, para que los católicos salgan de ese juego satánico en el que están metidos al seguir al falso profeta, al espíritu del falso profeta, comulgando con ese espíritu al reconocer a él, al usurpador, como su papa, para que los católicos salgan, vean claro, tienen que ir al martirio. Es la única manera de que puedan salvarse, porque tienen la verdad, la conocen, pero no la obran. No son ignorantes de la verdad, sino que son soberbios y son orgullosos, porque conociendo la verdad, buscan una idea para seguir en la mentira. Y saben que es la mentira, aunque no lo digan públicamente. ¿Cuántos ciegos intelectuales, cuánta jerarquía que es buena, pero que está ciega al reconocer al usurpador como su papa? ¿Cuántos católicos intelectuales buenos, pero que están ciegos al reconocer al usurpador como su papa? Para salir de este juego, no hay que poner otro papa. Eso es peor. Eso será peor para muchos católicos. Para salir de este juego, hay que ir al martirio. Por eso la iglesia va ahora hacia el gran cisma. Y en el gran cisma la persecución y el martirio de aquellos que no quieran someterse a la nueva fe, al nuevo credo, a la nueva doctrina que van a poner. Donde está vuestro corazón, donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si tu tesoro no está en la verdad, entonces tu corazón no está en la verdad. Aunque te sepas la teología, aunque te lo sabes todo en cuanto a la filosofía y en cuanto a las leyes de Dios y en cuanto a tantas cosas, si no estás en la verdad, y estar en la verdad significa obrar esa verdad, cueste lo que cueste, entonces tu corazón está cerrado a Dios. Eso es lo que le pasa a muchos, muchísimos católicos que quieren buscar la santidad de sus vidas, quieren salvar sus almas comulgando con un falso papa, teniendo como papa a un usurpador. Eso es una gravísima y abominable contradicción. No es algo solamente contradictorio. Contradictorio pudo ser cuando en la época de Santa Catalina de Sena había tres papas. Una contradicción, pero no una abominación, no una gravedad para la vida de las almas. Porque no existía la perfección del pecado que existe ahora. Estamos en el final de los tiempos, en donde se da la perfección de la obra del demonio. Esta perfección no estaba en el tiempo de Santa Catalina de Sena. Por eso no peligraban las almas al tener tres papas. La gente era igual de pecadora que hoy día, pero sin la perfección de la obra del pecado. Y entonces conocían la verdad, veían las cosas, pero tenían dos dedos de frente, cosa que hoy día se ha perdido. Luchaban por encontrar la verdad, cosa que hoy día se ha perdido. La gente hoy día no lucha por buscar la verdad, por saber la verdad, por permanecer en la verdad. La gente lucha por sus ideas, sean las que sean, y para imponer sus ideas a los demás. Por eso hay tanto soberbio entre los católicos. Apesta la Iglesia católica de tanto soberbio, de tanto orgulloso, que dogmatiza su intelecto, su razón, su forma de pensar y que impone su forma de pensar a los demás. Hay tantas escuelas teológicas que se han quedado obtusas en la inteligencia, que es por esto. Ya no buscan la verdad en la vida eclesial o en la vida de la teología. Solamente buscan sus inteligencias. Hoy día la situación eclesial es distinta a la que estaba cuando Santa Catalina de Sena. Y por eso hoy día la gente, al tener más conocimiento de las noticias que pasan en la iglesia, sin embargo, está más ciega que los demás. Hoy la gente conoce rápidamente lo que ha pasado en la iglesia, lo que dice o no dice la jerarquía. Y sin embargo, a pesar de ese conocimiento, la gente sigue ciega, porque ya no busca la verdad en la noticia que lees, porque el tesoro de su mente no está en la búsqueda de la verdad. Hoy la gente solamente quiere escuchar aquello que tiene en su propia mente. No quiere escuchar la verdad como es, como tal. No quiere escuchar que ese hombre no es papa, Nadie lo quiere escuchar. Y esa es la verdad. Esa es la única verdad. Esa es la verdad que salva y la verdad que santifica. Y sin embargo, nadie la quiere aceptar. Nadie la quiere obedecer. Nadie quiere someterse a esa verdad. Porque estamos en el tiempo de la perfección de la obra del demonio. Perfección en la inteligencia del hombre y perfección en la voluntad del hombre. Estamos en el tiempo de la perfección intelectual y la perversión de la voluntad humana. Perversión. La perversión define la perfección del pecado. En la época de Santa Catalina de Siena había hombres perversos, pero no era la mayoría. Hoy día la mayoría se ve arrastrada por la perversión, por el culto a la mente del hombre, por la búsqueda de un lenguaje humano que se acomode a todas las inteligencias humanas. Hoy día se dogmatiza la idea del hombre, ya no se dogmatiza la verdad divina. Ya los dogmas no sirven, han quedado caducos, inservibles. Ahora hay que poner nuevos dogmas a los hombres. En eso consiste la nueva iglesia que están levantando los nuevos dogmas de la mente humana. Y por eso hoy día se pone el pecado en la ofensa a la mente del hombre, a lo que piensa un hombre. Pecado que no existe en la realidad. Porque no existe el pecado intelectual. Como no existe el pecado social. Solo existe el pecado como ofensa a Dios. Lo demás no existe. Es un invento de los hombres para conseguir su objetivo en la vida. Una nueva iglesia, un nuevo gobierno mundial. Y los hombres están trabajando en esto, han puesto su tesoro en la perfección de la inteligencia y de la voluntad humana. Por tanto, el corazón de muchos hombres está totalmente cerrado a Dios, como una piedra. No pueden amar en lo que hacen en la vida. No pueden dar a Dios en lo que hacen en la vida. No pueden construir el reino de Dios en aquello que hacen en la vida. Sin Dios en el corazón, con un corazón cerrado, no se puede gobernar el mundo. No se puede edificar una sociedad perfecta, ordenada. No se puede llevar a los hombres, poner a los hombres un camino de paz. Es imposible, porque se vive la imposición de ideas, la imposición de leyes humanas. La gente es esclava de tantas cosas, de tantas ideas, de tanto lenguaje, del dinero, de los impuestos. La gente es esclava de leyes inicuas y vive para ello. Y ha puesto su tesoro en ello. Por eso todo el mal que estamos contemplando solo tiene una salida, el martirio, la persecución, que es lo que es Fátima. Fátima anuncia este martirio de la iglesia, esta persecución de la iglesia, este derramar la sangre por la verdad absoluta, por Cristo. Y hasta que no se cumpla ese martirio, no se cumple la profecía de Fátima. Y después viene Garabandal, que es la continuación de Fátima, la continuación del martirio y la persecución de los que dan testimonio de Cristo ante el mundo y ante la Iglesia. Después de que se cumpla Fátima, viene el juicio de los vivos, que eso es el aviso. El aviso no es un cometa que viene a destrozarlo todo, es el juicio de los vivos. Todos van a ser juzgados por Dios en su vida, sin tener que morir. Sin antes morir, después morirán por causa del cometa y por otras razones. Pero Dios hace un juicio para una elección porque estamos en los tiempos de Dios. Estamos en el final del tiempo dado al demonio y por tanto estamos en el inicio del tiempo de Dios. Inicio que prepara la restauración, la transformación de este mundo en lo que era en un principio. Y después de ese aviso, de ese juicio, viene el tiempo del anticristo y viene el castigo. Porque todo juicio tiene su castigo. No hay juicio sin castigo. En el juicio final, universal, unos irán al cielo, otros al infierno. En este castigo, unos irán a la resurrección primera, otros a la resurrección última o segunda. Cada uno tendrá aquello que va a elegir en ese juicio. Es el juicio del que está vivo, no es el juicio del que está muerto. No es el juicio final en el que Dios juzga a vivos y muertos. Es el juicio del que está vivo y el que sigue viviendo tiene que elegir según ese juicio. Esto es lo que no se comprende. Dios te da a conocer lo que hay en tu alma. Y tú ves todo lo que hay en tu alma y lo ves con claridad y ya no hay excusa, no hay ignorancias. Tienes que elegir o con Dios o contra Dios. Y según lo que elijas te vas a poner o con el anticristo o contra el anticristo. Porque la vida continuará, pero de otra manera. Y después de ese juicio viene el castigo, porque muchos van a elegir al anticristo, que es el que cierra este tiempo final. La perfección de la obra del demonio. El anticristo de estos días. Donde hay un juicio, hay un castigo. Y por tanto hay una recompensa para aquellos que sigan lo que Dios les pide en ese juicio. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, veni David, servum meum, olim santum meum unctium, manus enim mea auxilabitur rei, et fracium meum confortabit eum. Suci pes, Sancte Pater, Omnipotens, Eterne Deus, ac Immaculata Nostiam, conego indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pronibus circumstantibus, sed pronibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis profita salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia et dignitater mirabilitis condidisti, et mirabilius ero formasti, da nobis purius sacri divinum mysterium, eius in veritatis esse consortes, qui maritatis nostri et fieri de natus est, patres, Jesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui te convivite regnat Spiritu Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemencia unit in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotivus mundi in saluti, cum odore suet accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, spermate, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tu odie, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedic hoc sacrificium tuum sanctum in nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In coro manibus iniquitatis sum, dextra erunt repleta his munedibus. Ego ad innocentia mea in Christo sum, redime me et miserere meis. Pes meus esse in directo, in ecclesia benedicante, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes a Trinitas ac oblationem, quantibi offerimus memoriam passionis, resurrectionis et lationes Iesu Christi in Domini nostri, et in unum Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum petit Pauli, et distrunet omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nove satana salutem, et ili pro nobis in tetri redignetum in celis, quod me ordinamus in terris, per unten Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meo non vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater omnipotente, suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, et laudem et gloriam nomine sui, et ut unicoque nostra latusque ecclesiae sue sante. Amen. Da nobis Domine perfecte, caritati sacrificium exemplo santi pontifices Paulini, cum altaris oblazione conjugere, et benevolentia studio sempiternam misericordiam promereri, per Dominum nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit renatas et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda, davemus ad Dominum, redasagamus Domino Deo nostro, digno et justum es, vera digno et justum es, secune salutare nos tibi sempre, tu becque gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens, aeterna Deus, qui con unito Filio tuo e Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singularitate persone, sed in unio unitate substantiae, quod non in de tua gloria replante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequeditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur requalitas, quam laudat angeli ad quercangeli, cherubim quoque serafim, qui nocessant clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt in cielo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Dejitur, clementissime Pater, per Iesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et sancta sacrificia illibata, in primis quid tibi offerimus, Proclesia tua santa cattolica, quam pacificare custodire, adunare o regere degneris, totor veteranum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedetto XVI, in adeste nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnio circumstantium coruntivi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, pro se suisci omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, tibi quirum bota sua, eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosa semper Virginis Mariae, tenetricis Dei et Domine nostri Iesu Christi, sed et patron apostolonac martyron tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisognis, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis principis et concedas, ut in omnibus protectiones tuum uniamo l'auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anche editor, oblazione spiritus in nostre, sed esconte familie tue quesumus, Domine, o placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, asque a fraterna donationem nos eripi, et in delectorum tuorum, iuve ascrege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazionem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, ratam, orationabile, accettabilenque facile digneris, un novis corpus et sanguinis fiam delectissimi fili tui, Domine nostri Gesù Cristi, qui prete quam pater retur, accepi panem in santa sacrambinales manus suas, et laudis oculis in cielo a te un patrin in suo onnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fruidit, Tidque discipulis suis dicens, accipite, et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Similimodo posquam cenatum est, accipiesetum precarum calicem in santa sacrambinales manus suas, identivi gratias agens benedixi, tidisque discipulis suis dicens, accipite et vites eones, hic est enim calis sanguinis mei, nova et eterna testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cuscem feceritis in memoriam facetis. Undes memores in Domine nostri tui sterples tua santa Iusi Christi fili tui in Domine nostri tambiate passiones nec nuetat inferis resurrectionis sed et in celos gloriosa ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis sacratis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supac epa pixu ac sereno vulto respicere digneris, et accepta bere, sicut accepta bere dignatus es, monera puritu justi abel, de sacrificium patriarca nostri abrae, escotivi otlus sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supices te rogamus omnipotens Deus, duque per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodquo et sac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis uncelimus, omnipotentissima in celestia, et gratia repliamur, pariunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famulorumque tuarum, qui nos peceserum consigno fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo, quocentibus locum refrigeri, lucis et pacis, ut in dua deprecamur, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudite de miseration in trone sperantibus, parte nali qua ne sotto titulae digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata Luce, Agnete Cecilia, Anastasia, Tonibus Santis Tuis, in tacor nos consortium non estimator meriti, sed venia quaesumus el ardito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine, semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per isum, et cum isso et in isso, est Deo Patri omnipotenti unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per exceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos, quosmus, Domine, a fornibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata, et gloria semper, Virgine et Trinitatis Maria, cum batis apostolis tuis, Petrus, Paulo, atque Andrea, et omnibus santis, da propitia pacem in diebus nostris, et ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simi semper libere, et a omni perturbatione securi. Pariunt in Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivite ornata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper obiscum, et cum Spiritu tuo, et commixio et consacratio corpus et sanguinis in Domine nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem relinco vobis, pacem meam to vobis, respicias peccata meas et fine l'ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadrunea digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, a fonibus in quotis meis et universis malis, et facme tuis semper redemandatis, et a te nunqua separari permittas. Cum Deo Patri et Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cessu corporis tui, Domine Iesu Christi, quod ego indignus me repressumo, non bi poveniat indudicio nec condenatione, se protopetati pros et mea tundamento mentis et corporis, et ameliorem percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et nomen Domine invocavo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut in te sutetum meum se tanto in diverbo, et sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima mia in vita eterna. Amen. Quiri tu van domino pro nibus cultivit mihi calicem salutare sacipet in nomen domini invocavo, laudas invocavo domino et finimicis mei salvus sero. Sanguis domini nostri Gesù Cristo, cus anima mea in vita eterna. Amen. Cotore sonsimus domine puramente capiamus et demone temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, cut sunt sitis sanguinis quem potabi, latera viceribus meis et presta, ut in meo non remane celum macula, quem pura santa reficerum in sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, rescum spiritu tuo. Fideli servus et prudens, quene constituit Dominus per familiam suam, datudet illis in tempore tritici mensuram. Oremus. Tribu nobis per ec santa Domine illum pietatis et humilitatis affectum, quene ex hoc divino fonte ausite santus pontifices tuus Paulinis, et issius intercessione et in omnes, quid erbe cantur, gratia tua divinitas venenius infunde. Per omnino nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, rescum Spiritu tuo, ite missa est, Deo gratias. Parlatio tibi sana Trinitas, obsequium spiritus mei et presta, ut sacrificium quod oculis tui majestatis in Deo otuli, divisit acceptabile mihi quet omnibus procibus illo otuli, Sitte miserante propiciabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Predicado vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, rescum Spiritu tuo, in io Sancti Evangelii secundum Ioane, gloria tibi in Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, tot Deus era verbum, Ocran in principio apud Deum, omnia per iso fatta sun, et in iso fatum est, in illo fatum est. In iso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit omnibus a Deo, qui numerera Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat illa lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Era luz vera quia illuminan omnem redentem cum mundum, in mundo erat in mundus per iso factum est, et mundus eum non coniobit. In propria venit sui eum non receperum. Quodco autem receperum eum deiteis potestate filius Dei fieri, isque creot in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec est voluntate carne, nec est voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et il verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria eius, gloria quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.